caduco. Y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumbaito. Yo le dije, ¿qué Tinguaro? Tinguaro me contestó. Oye, mira, se acabó el Tinguaro. Se quemó el conflictillo, se quemó la malla, la vajilla y la quincalla. Y vaso blanco en colores. También tengo coladores a 4 y 5 chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vaso en colores.